El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y, entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme?». Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosas todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia por siempre». María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Dentro de la novena del Inmaculado Corazón nos toca esta fiesta. Esta fiesta estimula, nos ayuda a vivir más intensamente esta novena, preparándonos para el sábado, en este acontecimiento el más importante del año para nosotros, donde centramos toda nuestra fuerza, donde sacamos toda nuestra fuerza. En este día la Iglesia quiere conmemorar este gesto tan grande de la Madre de Dios, que impulsada por el Espíritu Santo se dirige a Santa Isabel para cumplir una misión que no es puramente humana, sobrepasa el modo, el pensamiento y los límites humanos. Porque hay dos visitaciones. La primera es el ángel Gabriel visita a María y la saluda: «Salve, de parte de Dios». María va también a visitar a su prima y la saluda. Y en el momento que escucha el saludo, es un saludo santificador, porque el niño exulta en el seno de María. Claro que si ella hubiera ido a saludar a su prima sin el saludo del ángel Gabriel, no hubiera exultado. Algo recibió María, algo tiene ella que a partir de ahora es indisoluble. Algo tiene, algo se ha dado en su ser, es un matrimonio, un desposorio, más que un matrimonio en el plano humano. Es un matrimonio místico, es una encarnación no mística, física, es algo grandioso, porque Dios se hizo físicamente humano, es decir, toma naturaleza humana. Y en esta maravilla, entonces, no es saludos humanos, son saludos divinos. Estamos en un plano puramente sobrenatural. En este movimiento del cielo a la tierra y de la tierra hacia el prójimo se dan dos elementos. Dios se conecta con lo más santo que hay en la tierra, con la maravilla más grande que Él ha hecho. Entonces se pone en contacto con el primer saludo, el primer contacto vertical toca todo el universo a través de María. Es decir, que Dios quiso tocar la creación entera, a todos los hombres y a los ángeles incluidos, porque todo fue hecho por Cristo. Por tanto, aquí se toca todo, los ángeles también. Entonces Dios, con un saludo de Gabriel, toca el corazón, el ser de María, toda el alma de María, y María queda transformada y queda impulsada por el Espíritu Santo. Ya no se puede mover de otra manera que no sea por el Espíritu Santo. Por eso que, impulsada por el Espíritu Santo, va a realizar este gesto de amor, de caridad, de reconocimiento también, de otra obra maravillosa. Dios no puede llegar a la tierra sin una preparación. Alguien tiene que preparar sus caminos. Pero es San Juan Bautista no solamente que va a preparar su camino. María no va solo por San Juan Bautista, va por Isabel. Isabel, que hoy me recordé que es Isha, y Bel, Bel viene de Baal. De Baal, Bel significa Dios. Isha, Bel. Entonces, casa de Dios. Entonces, observemos que Dios no puede dejar su casa si no encuentra una casa en la tierra. Dijimos que el corazón de María es la casa de Dios, es el cielo en la tierra. Pero a su vez, Cristo quiere ir a la casa de Dios. Es decir, este es sacerdote, Cristo es sacerdote, y lo primero que hace es dejar que María le conduzca a la casa de Dios, al lugar donde está esencialmente relacionado como sacerdote, las cosas de Dios, la casa de Dios. Va la visita dirigida a la casa de Dios, y dentro de la casa de Dios está el que preparará sus caminos, San Juan Bautista. Qué hermoso lo que la Santísima, lo que dice Isabel aquí, ¿verdad? Maravilloso, sorprendente, que le diga: ¿quién soy yo? ¿Quién? ¿Quién soy? Para que la madre, nosotros vemos a los protestantes que dicen: no, no, María, no, la madre no, fuera, ella no, Jesús. Pero Isabel, movida por el Espíritu Santo, Santa Isabel, dice: ¿quién soy yo para que la madre? No dice para que el Señor, que también está ahí, porque sabe, le está diciendo madre del Señor, porque sabe que acaba de concebir, Dios se lo inspira. Pero la que vino caminando, movido por el que está dentro, es ella. A ella le dice: ¿quién soy yo para que la madre de mi Kyrios? Es la única palabra griega, está escrito en griego y dice Kyrios. La palabra Kyrios se debería traducir por Señor Dios, porque no es Señor solamente en el sentido español, que puede ser el Señor de al lado, el Señor que vende fruta. Es Señor, único Señor, Kyrios es Señor Dios. Clarísimo, para dirigirse a Dios se dice Kyrios. La madre de mi Dios, venga a verme. Yo no soy nada. La madre. ¿La está honrando como madre? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú porque has creído. Ahí tenemos la síntesis, la fe. La síntesis de nuestra vida. La fe es el punto de partida para el amor. No se puede amar más si no se cree más. Si yo me freno en el amor, me freno en la fe. Si me freno en el amor, me frené en la fe. ¿Cómo tengo que aumentar el amor? Aumentando la fe. Señor, aumenta mi fe. Y del amor, y de la fe y del amor, procede la esperanza, porque al creer que voy a recibir lo que Dios me ha prometido, surge la esperanza. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Y aquí exulta la Santísima Virgen, y si no observamos en el centro del Magnificat, en la casa de Isabel, encontramos una palabra que es la clave de todo este movimiento: la entrañable misericordia. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. Es decir, es la misericordia que desde el inicio hasta el final de los tiempos va a reinar. Es la misericordia, y esto está en la mitad del Magnificat. Es el corazón del Magnificat. Está expresando la misericordia que ha tenido con ella y con los hombres. Es una glorificación de Dios, pero por su misericordia, por su obra misericordiosa, por su salvación. Porque Dios se fija para hacer estas cosas grandes en los humildes. Pidamos en este día la gracia a la Santísima Virgen de preparar nuestros corazones, de vivir intensamente estos días para prepararnos a vivir esta celebración del Inmaculado Corazón, asociándola a la misericordia de Cristo como el centro de nuestra vida, la misericordia, que en el corazón de María encontremos lo que hizo estallar en gozo, lo que inspiró el Magnificat. En el corazón de María tenemos la causa inspiradora del Magnificat, porque en el corazón de María tenemos al Espíritu Santo, lo tenemos al mismo Jesús, causa e inspiración de todas las cosas buenas. Sin mí nada podéis hacer.